Es cuarto partido de pretemporada y tercera victoria consecutiva del Elche por idéntico resultado. Ayer el Elche ganó el Andalucía de tercera división por 0-2, mismo resultado consiguió en Torrellano y en Santa Pola. Si fue simplemente una anécdota la derrota frente a Ontinyent, también debemos considerarlo anécdota los resultados cosechados en esta pretemporada, porque son eso, ni para bien ni para mal. Más que resultados, hay que quedarse con las señales que ofrece el equipo, y hay algunas señales buenas. Los goles de Paños al final de la primera parte y Edward Bacar en el principio de la segunda, de falta directa, les dieron ese 0-2, donde Palanca se retiró con molestias y el técnico puso a todos los jugadores menos Aguacaso, que le dio descanso. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este otro día más caluroso y bochornoso día de agosto, jueves 12 de agosto de 2010. Elche tiene las miras puestas en el partido frente al Hércules, pero todo no son buenas noticias. No puede ser buenas noticias tener a varios futbolistas apartados y haciéndose entrenar aparte, no con el bloque de profesionales, lo que ya demuestra un error en esa decisión. Este año son Tena, Rafa Gómez y Javilar. Otros años han sido Luis Gil y, en fin, cada año suele pasar, cada año se equivocan cada vez que toman esta decisión, porque devalúan el producto, no se dan cuenta que lo mejor, primero, para que el futbolista negocie buenas, segundo, para que no devalúes al futbolista y lo puedas o vender o darle una salida o mantenerlo dignamente, es entrenar con todo. Pero claro, no acaban de entender. Más allá de que el entrenador no tenga buenas relaciones con el futbolista. Mire, el futbolista es un profesional al que le pagamos y usted le saca el máximo rendimiento. Y si no quiere irse de cañas con él, pues Tena ha explotado de los micrófonos de Radio Espectra de hoy a mediodía, al filo de las 12, se acercaba a las oficinas del club para hablar con Juan Carlos Ramírez, porque no puede más. Se siente engañado con lo del Rayo Vallecano. Ni está hecho, ni este paso va a estar hecho, porque, según él, el club está mintiendo. Aquí hay cuatro partes. Una, en la que el jugador quiere irse al Rayo. Segunda, el Rayo quiere al jugador. Tercera, el Rayo quiere soltar lastre y quiere que el Elche se quede con Pereira. Y la cuarta es el Elche, que dice, vale, me quedo con Pereira, pero pone condiciones leoninas, como por ejemplo, no quiere pagarle a Pereira lo que cobra en el Rayo Vallecano. Claro, así no quiere salir. Si allí cobra 400, aquí no pasa 250, evidentemente el jugador dice, mira, aquí acabo de tener una niña, me quedo en mi casa, estoy aquí en Madrid y además cobro más. ¿Para qué me voy a ir a Elche si me pagan? No tiene sentido. Y además, pues también está lo que se le debe a Atena, que se intenta, pues, lógicamente, ahorrar. Yo digo que una cosa, es decir, como dijo el presidente, está prácticamente cerrada. Mentira. Insisto, a día de hoy está muy lejos de Atena que puede ir al Rayo Vallecano, y eso que él y el Rayo quieren, pero parece que el Elche no, desde luego no a cualquier precio. Y digo yo, ¿merece la pena tener un futbolista dolido, vilipendiado y denostado como está el jugador blanquiverde? Insisto, hoy ha explotado, dice que le están engañando, que le están tratando peor que a un perro, que no le pagan como al resto y además entrena aparte, y que no merece este trato como profesional. Acusa directamente a Bordalás de esta situación y lo va a poner todo de nuevo en manos de la AFE para que tome cartas en el asunto. Ahora escucharemos la entrevista íntegra, pero les pongo un aperitivo cuando le preguntamos cuál es el siguiente paso que iba a dar y cómo se siente. Bueno, yo creo que desde que llevo aquí en Elche, bueno, he estado aguantando mucho. Primero entrenando, creo que un trato como prácticamente como un perro, yo creo que peor que un perro, estar entrenando con un preparador físico solo después de ser un jugador profesional. Ahora entrenando con el filial, que bueno, salvando todos los respetos, porque creo que bastante el entrenador del filial me trate bien, el preparador físico y tal. Creo que yo soy un jugador profesional, tendría que estar entrenando con la primera plantilla. En ese sentido te quiero decir que bastante estoy aguantando. El tema del año pasado, pues bueno, yo tenía ahí una ficha que cobrar. Sabiendo que el club no contaba conmigo, sabiendo que iba a estar apartado, porque me mandaron una carta de vacaciones de 15 días más, perdoné la deuda, en el sentido de que fácil que parece o lo fácil que es llevarse bien, ¿no? ser caballero, ¿no? Y además en este sentido, que a ninguna de las dos partes le interesa ni le conviene para nada esta situación. A Leche lo que le interesa, ya que el técnico no lo quiere ver ni en pintura, pues es darle la salida digna y vete al Rayo Vallecano. A mí me cuesta creer, y mira que Llena me parece un buen tipo, además de un futbolista, aquí ya no hablamos del futbolista, que creo que tiene hueco seguro en este equipo, pero como ha tenido un enorme roce con el entrenador, no lo puede ver. Maravilloso, lo puedo entender. Pero lo que no acabo de entender, como Llena dice, es que el culpable de toda esta situación, que no quiere que se vaya a ver el Bordalás, entiendo que el culpable de la situación que está atravesando puede ser Bordalás. Bordalás puede llegar tan allá como para no querer que se vaya a traer el equipo, no lo quiere, pero se lo digo. Entonces, ahí quiero discrepar con Tena, me da la sensación de que en ese sentido es más el club el que lo que intenta es ahorrarse un dinero por todos lados y quizás no se ha hecho la operación, quizás no seguro, porque no está dispuesto a pasar la ficha a Pereira que cobra allí, con mucho que el Rayo quiera darle a Leche a Pereira. En caso, pues, el Rayo está loco por el Pereira, porque entonces que no confía mucho en él. Pero bueno, más allá de todo eso, porque el Rayo sí es cierto, la llegada del nuevo técnico Sandoval está confiando mucho en la cantera y todo lo demás prácticamente lo ha descartado mucho. Bueno, puede ser una política que ha entendido el Rayo pues para ir más desahogado económicamente mesa, ¿no? Porque el Rayo es uno de los equipos que más hasta ahora ha parado. Pero de verdad, es que no entiendo la situación. Y mira que cada año se produce. Y lo que menos entiendo es que el club decida que entrene aparte. Pero ¿qué club en su sano juicio va a querer a un futbolista que está entrenando en el parque? Pues será, o que es un vividor, o que es un mal profesional, cosa que ni es Tena, ni es ninguno de los jugadores que han sido parados, ni en el Elche, ni en la Madrid. Son caprichos de los entrenadores y de los clubes, y decisiones realmente, no es que sean poco inteligentes, es que son realmente tontas. Estás devaluando tu proyecto, así va a ser mucho peor una salida para el club. Además, lo que supone tener que verle la cara cada día a ese jugador que está de ti hasta los mismísimos. No tendrás que agachar la cara porque no tendrás valor saludable, ni él a ti ni tú a él. ¿A quién le interesa esa situación? Absolutamente a nadie. ¿Por qué se le ponen tantas trabas a sus clientes? Si no lo quieres, evidentemente por razones. Por lo único que podría entender, pero ni aún así. Es una situación que está degenerando, por ejemplo, en palabras como que el futbolista pues acuse directamente al entrenador, se sienta, insisto, realmente pues maltratado, y la verdad es que así va a ser muy complicado porque el jugador pueda salir. Hoy he hablado con Ramírez, no sé, al final sabrán llegar a algo o no, me imagino que no, porque tenía una duda de antena de que si había desbloqueado la situación me llamara antes de la 1:30 para no poner esta entrevista, pero si no lo ha hecho, imagino que no habrá hecho. Pues vamos a hablar precisamente con Tena de esta situación después de una pausa pública. Restaurante Madeira felicita las fiestas a todos los visitados y les espera en su carpa del Racó Municipal para degustar las mejores tapas de su cocina. Del 11 al 15 de agosto, venga a celebrar las fiestas al Racó Municipal con Restaurante Madeira. Y no olvide que el Restaurante Madeira sigue a su servicio frente al Palacio de Congresos. Restaurante Madeira, tradición, calidad y servicio. En fiestas abrimos todos los días. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia Alba! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Y atención con el ofertón de remate final. Superlot de oferta de trueno o color 18 euros y comprando los dos solo 30 euros. 6 tiendas Pirotecnia Alba. En carretera Creviente, Casa Azul. En Marcolar, Restaurante Monumental. Circunvalación Sur con carretera Las Vallas. Avenida Novena 74. Reina Victoria 138. Avenida Universidad 40. Y en piroalba.es. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia al Alba! El domingo 15 de agosto, con el diario Información, consiga gratis el álbum del Campeonato Nacional de Liga 2010-2011 de Primera División y una lámina con 6 cromos. Recuerde, el domingo 15 de agosto, álbum de la Liga más 6 cromos gratis con el diario Información. Para hacer un mix y las fiestas a la carta. somos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres del Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Luis 37, diagonal 10. En Aspe 90, Vida Constitución del Digno. Deportes, Elche, Punta, dirige Paco Gómez. Bueno, como les comentaba, ayer partido en la Lucía, 0-2, ganó el Elche, ahora hablamos con el entrevista con la cantera. Antes, para resumir este partido, goles de Paños en la primera parte de Eduardo Vázquez contra Paños en la segunda, destacados Quero y sus deportes, su mestre aquí con Mateo y David Sánchez, el técnico puso en la primera parte a Jaime en portería, en defensa Vasco Fernández, como lateral derecho, lateral izquierdo Ripa, central de Samuel Gómez Verdés, doble pivote hacia Vicente Velo, en la media punta Palanca, Paños y Sisto Hernández, y arriba el paraguayo Milton Méndez. Palanca, por cierto, que tuvo que tirar con molestias, en la segunda parte Juan del Resto, o el caso fue el único que no lo hizo porque el técnico le dio descanso, fue el único que jugó los 90 minutos frente al Torrellano. Y otro pasito más para preparar el comienzo de la liga y en Festa de Elche, el encuentro del próximo sábado frente al Hércules. Recuerden que ayer me acuerdo que también tenía un toque para contarles ese partido de año más. Festa de Elche ya 52, yo creo ya uno de los trofeos veraniegos más prestigiosos del fútbol nacional. Capítulo aparte, insisto, lo de Pena. Claro, mientras sigan el club y sigan poniendo de trabajo la vida, pues tendrán un auténtico grano en el presente. El futbolista reconocía que no aguanta más, ha explotado y dice que del trueque, del fichaje con el Rayo, nada de nada, que ni prácticamente nada ni nada, al menos a día de hoy. Le preguntamos cómo estaba su situación y no se lo pierdan porque habla de Pena. Bueno, pues la última noticia que tenía era, bueno, por parte de Juan Carlos, era que, bueno, que prácticamente estaba todo cerrado y había unos flecos, pero resulta que, bueno, han pasado un día y medio, casi dos días ya, y yo no veo la operación por ningún lado. De hecho, yo estoy en continuo contacto con el Rayo Vallecano y parece ser que ahora el hecho, pues, no está por la labor de la operación, por lo que demuestra. Pero tú sí tienes la culpa del Rayo, ¿no? Sí, bueno, yo está claro que la operación es un cambio de jugadores, ellos es normal, tienen una plantilla amplia, están buscando que algún jugador pueda entrar en la operación y yo pues con ellos prácticamente pues está todo hablando ya. Yo estoy a través de mi representante en continuo contacto con ellos, pero claro, el hecho de que está poniendo trabas, yo creo que es todo cuestión de, bueno, yo creo que un poco del entrenador, porque no entiendo que no pueda estar aquí entrenando, que no pueda estar entrenando en la primera plantilla, que tampoco me deja jugar con la primera plantilla, que tenga que entrar con el screening, que encima una operación que creo que sale muy beneficiado al club, porque yo prácticamente salgo con el cero después de todo lo que estoy pasando aquí, que no se pueda materializar ya. Independientemente de trueque, es decir, que se tenga que hacer porque el Rayo suelte a un jugador, en este caso Pereira, ¿no se puede hacer sin trueque? ¿No le interesa a este soltarte y que tú vayas a un club profesional como el Rayo? No, el tema es, claro, que ellos, el Rayo también busca sus condiciones y es normal. Ellos tienen una plantilla muy amplia y de hecho tienen jugadores que no cuentan para este año, pero sí que es verdad que están siendo un ejemplo como club, porque bueno, a pesar de que no cuentan con ellos, están entrenando con el equipo, están jugando partidos incluso, y únicamente están buscando una salida, al contrario que está pasando aquí. Entonces yo en ese sentido, como te he dicho, ellos están esperando poder hacer ese cambio, pues claro, y también saldrían beneficiados. De hecho, pues ellos en el puesto de central, por ejemplo, tienen a 6 centrales, ¿no?, en este momento, entonces ellos lo que están intentando es eso también. Pero bueno, parece ser que como te digo, que todo está publicado y todo, que prácticamente estaba todo hecho, y yo las noticias que tengo de allí es que no hay nada, que el club de momento no se ha puesto en nada de acuerdo con el jugador que pueda venir aquí, y entonces en ese sentido pues estoy esperando, pero claro, tú a esto? Bueno, yo creo que está claro que es un tema personal ya. Yo creo que esto detrás de todo esto está Mister, yo creo que esto es un tema personal de él hacia mí. Yo creo que bueno, que después del año pasado, la verdad que tuvimos una muy buena temporada, en el aspecto personal también, la verdad que estuve muy contento después de toda la temporada que se pasó. Y ahora, pues bueno, yo creo que el hecho de que no pueda jugar en el Elche, no pueda entrenar con el primer equipo, que soy un jugador profesional y tendría que estar entrenando con el primer equipo, y no pueda irme a ningún equipo, yo creo que es cuestión todo de él, que está intentando pues, que yo no pueda jugar en el Rayo, porque a lo mejor no quiere que juegue en ese equipo. Pero el entrenador no es el club, al club le interesa darle salida a un jugador con el que no cuenta. Sí, pero parece ser que hasta ahora las decisiones en este sentido deportivas parece ser que le está teniendo mucho protagonismo, porque bueno, el Rayo es un continuo ofrecer jugadores para el Trueque, ya creo que van dos y él es el que tiene que dar el visto bueno, y en este sentido parece que es todo lo que va. ¿Está cansado de la situación? Incluso hay problemas a nivel personal con el tema del juego respecto a otros compañeros. ¿Cuál es el próximo paso que va a dar? Bueno, yo creo que desde que llevo aquí en Elche, bueno, he estado aguantando mucho, primero entrenando, creo que un trato como prácticamente como un perro, yo creo que peor que un perro, estar entrenando con un preparador físico después de ser un jugador profesional, ahora entrenando con el filial, que bueno, salvando todos los respetos, porque creo que bastante es que el entrenador del filial me trate bien, el preparador físico y tal, creo que yo soy un jugador profesional, tendría que estar entrenando con la primera plantilla. En ese sentido te quiero decir que bastante estoy aguantando. El tema del año pasado, pues bueno, yo tenía ahí una ficha que cobrar, sabiendo que el club no contaba conmigo, sabiendo que iba a estar apartado porque me mandaron una carta de vacaciones de 15 días más, perdoné la deuda en el sentido de que dije, porque el club, pues bueno, era mejor para, tenía mejores condiciones para pagar a los futbolistas y quería comprar un pago en julio y el otro en septiembre. Yo lo aplacé sabiendo todo lo que iba a pasar, porque creo que por encima de todo, pues bueno, hay que ayudar también a la gente que en principio se portó bien contigo el año pasado. Todo eso lo he hecho y me estoy encontrando con todo esto. O sea, que yo creo que es un trato que no merezco. Yo creo que si no quieren que juegue en el Elche o que no entrene con el primer equipo, pues me dejen ir a donde yo pueda ir, a donde pueda jugar en un equipo que me quiera. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que poner un poco más de su parte. Situación de momento enquistada y de qué manera, y creo que por el bien de las dos partes, lo bueno sería definitivamente dejarlo y que eche el tiro muy sencillo. No hace falta ni que haga trueque, ni no trueque. Como el Rayo Vallecano quiera soltar lastre y quiera quitarse de medio a los futbolistas, si te interesa un central, si te interesa Tena, aquí lo tenemos. Y llegamos a un acuerdo. Luego ya me quedo con Pereira si quiero o no quiero. Creo que el Rayo lo que está también es atornillando al Elche para que se quede como otro futbolista y se viene a 4 del Rayo Vallecano. Ojo, no estoy diciendo ni que sean malos ni que sean buenos, eso lo van a demostrar ellos sobre el terreno del juego. Nosotros no lo vamos a decir, ellos son los que se ganan la decisión o no. Esperemos que sí, pero no los que han venido. Y a Pereira, bueno, ya lo conocemos, que tenga un poquito más de suerte y de minutos, pero tiene que ver eso con la salida de un futbolista al que no lo quieres y estás haciendo la vida. No es de interés, entonces, la postura del club, al menos, insisto, desde el punto de vista del jugador, que normalmente es un mentiroso un poco, no, cada uno tiene su verdad, y en la respuesta simplemente difieren algo de la que acabamos de escuchar. Frente Mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, restaurante Baradero que ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, bogadas, presentaciones, despedidas, bodas, cumpleaños. Además, Restaurante Baradero y su entorno natural permite la opción del cóctel recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Baradero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Si nunca has visto a la noche engañada, necesitas venir a la Ribera Bar. Noche mágica del 13 de agosto, en la que vuelve el color rojo en la oscuridad. Vive la fiesta del alcohol. Elche, necesitas venir. Pirotecnia Gamalel te presenta lotes pirotécnicos al mejor precio. En Pirotecnia Gamalel por la compra de 5 docenas de cohetes, regalo de una cohetera. Y como novedad, la caja de seguridad infantil. Pirotecnia Damadeus. Los grandes especialistas en bodas, fiestas y acontecimientos con mucha emoción. El desvío sur de Elche, a 300 metros del hospital y junto a remolques Autofest. Teléfono 96-661-3009. Comercial Pensionista. Todo en madera, decoración y confianza. ¿Quieres dormir contigo en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa? Me da igual, quiero dormir contigo porque sé que solo contigo puedo descansar. Y ven a las rebajas de Valentín's. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a la deportiva. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la mitad. ¿Los petardos de esta alborada? ¡Pirotecnia El Alba! Descuento de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Traca americanos antes 50 céntimos, ahora 8 por 1 euro. Dos por teléfono antes 4 euros, ahora 1 euro por 20 céntimos. 6 tiendas Pirotecnia El Alba, en carretera Creyente Casa Azul, en Matola Restaurante Monumental. Circunvalación Sur con carretera Las Vallas, Avenida 974, Reina Victoria 138, Avenida 1-40 y en pigualba.es. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia El Alba! El equipo de restaurante y Antojito quiere celebrar estas fiestas patronales conmigo y por eso va a abrir todos los días de fiesta. Restaurante El Antojito les desea felices fiestas a clientes y amigos. Deportes, Elche Punta, Quique Paco Gómez. Tenemos el reto en la COPE, poco más de 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Uno de los hombres que está llamado a ser importante en el Elche de esta temporada, en este nuevo Elche, es Quique Mateo, que es también pues, de los que habla muy clarito, dice lo que piensa, no suele pensar lo que dice, al menos esa es la sensación que yo particularmente tengo. Le preguntamos a Quique Mateo hoy después del entrenamiento, esta tarde por cierto de descanso, si consideraba importante, muy importante empezar ganando, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en este Elche en las últimas campañas, que no empezó nada bien y le costó la cabeza a el año pasado Claudio y el anterior a la realidad. El técnico de Elche Borrales había hecho hincapié a los futbolistas en este sentido. Eso sí, Quique Mateo dice y se moja que se ha fichado bien y que van a estar arriba seguro, aunque no quiero vender tiras. Sí, sí, yo prefiero empezar ganando, está claro, pero no hay equipo que empieza ganando, se deshincha y van defendiendo. Es preferible empezar perdiendo y ganar todo lo demás. Pero sí, son tres puntos como todo y si empezamos ganando va a ser mejor para todos, ¿no? Tenemos la pista puesta en ese primer partido anterior. Ante el Recre, preparándolo bien y yo creo que vamos a llegar muy buen nivel de forma tanto física como mentalmente todos y vamos a hacer este partido adelante. Yo creo que se ha fichado bien este año, tuvimos muchas caras nuevas, hemos tenido una mezcla de juventud, de veteranía que muy buena, ¿no? Y se está viendo los partiditos, ¿no? La verdad que es fenomenal, el grupo nos llevamos muy bien y ya te digo que lo que nos puede ahora decir que vamos a ascender ahora con el juego obviamente a principios de agosto, ¿no? Pero queremos tener el campo, la liga muy larga y el tiempo nos pondrá cada uno en su sitio. Yo lo que tengo muy claro viendo los compañeros que tengo del sexo, pero va a estar arriba seguro, parece una contradicción, ¿no? Lógicamente entendemos también las palabras de Íñigo Mateo, que reconoce que el partido del sábado frente al Hércules va a ser un buen escaparate para que la afición empiece a confiar en este. Sí, claro que se va a acercar más a lo que va a ser nuestra liga, ¿no? Un rival de lo que sea de la división, es un recuerdo ascendido y va, se va a ver más campo grande, campo dimensiones oficiales, un rival que te digo atractivo, ¿no? Se va a asemejar más a lo que se tiene que ver en el lugar. Sí, sí, con mucha gana, con mucha ilusión, ¿no? De disfrutar de nuestra afición, de jugar en nuestro estadio, que es un que es precioso y de jugar el balón perfectamente, y desde luego que con una gana tremenda de empezar a competir con el equipo de nuestra afición. Enrique Mateo, que a nivel individual también está creciendo, ayer fue uno de los destacados y que lógicamente vamos a descubrir. Que físicamente se ponga a tope, que las lesiones le respeten y que sea ese futbolista o los años pasados en el partido destacó un Enrique Mateo que estuvo en el Hércules en el Inter en el final de Céspedes dos años, en la 2005-2006 y en la 2006-2007, por lo tanto va a ser un partido un tanto especial para él, que reconocía que a nivel individual poco a poco está poniendo en el campo. Sí, poco a poco, claro que ahora mismo de la presentación es un poco engañoso, ¿no? Estamos trabajando mucho, que es lo que necesitamos ahora para ser fuertes y llegar a tope en la primera jornada de liga. Por lo que estoy viendo, el equipo se está mejorando mucho poco a poco, ¿no? Tanto en el defensivo, como en la presión, como individualmente todo, ¿no? Vale, pues vamos a ver si esa mejoría se demuestra ya en el movimiento que nos está mandando el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana de la frente a la que en esa nueva edición del Cesta Dels, un test ya sin duda serio e importante para calibrar poco a poco las opciones del equipo y sobre todo tiene que llegar todo al comienzo de la liga en el último fin de semana de frente al Recreativo. Lo dejamos aquí, gracias, saludos, muy buenas tardes.